Coincidiendo con el Force Friday 2, el viernes 1 de septiembre, y dentro del programa de sesiones prácticas Today at Apple, las Apple Store estrenaron dos nuevas sesiones gratuitas para niños y niñas dedicadas a Star Wars. Estas sesiones de una hora de duración estaban diseñadas para despertar su imaginación y creatividad a través de la programación, el dibujo, la creación de películas, la música y mucho más. Ahora vamos a conocer el grado de satisfacción de esta actividad conversando con Albert Navarro, periodista, locutor, fundador de la productora audiovisual BCN On y del canal de YouTube Coches y Tráfico. Albert, bienvenido a Territory Mac. Hola Jaume, ¿qué tal? Un placer como siempre estar aquí en Territory Mac con todos tus oyentes, a los que ya sabes que me encanta contarles cosas cada vez que me das la oportunidad, y sobre todo es un placer compartir un rato contigo. Estamos encantados de que estés con nosotros hoy en Territory Mac. Al ver esta actividad, ¿a qué edades se recomienda y dónde podíais inscribiros? Estas edades se recomiendan entre los 6 y los 12 años. La inscripción es gratuita en la web, se llama La Hora del Recreo, y puedes ir a cualquier tienda de Apple que organice estos eventos. Nosotros estuvimos en la tienda de La Maquinista, que es la que nos queda más cerca de casa, y allí fue donde llegamos para hacer esta actividad francamente muy interesante, porque se trata de programar, de que los niños se integren en el mundo de los programadores, de aquellos que mañana, dentro de un tiempo, harán apps para Apple o para cualquier otra marca, ¿por qué no? Y estarán trabajando y preparando cosas que serán francamente interesantes, muy interesantes y sobre todo muy integradas con todos los equipos de Apple. Estuvimos trabajando con un iPad para poder programar el equipo, para poderle dar más o menos espacio al droide, para decirle dónde tenía que girar, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los niños descubrieron muchísimas cosas, sobre todo los grados, el tema de los grados, si hay que girar 90, 180, ¿sabes? Es algo que parece sencillo, pero no lo es. No lo es. Y después para calcular el rato que tenían que ir andando hacia adelante, el momento exacto del giro. Y fue, como te digo, algo muy, muy agradecido para los niños y sobre todo muy interesante para los padres, que ven como los pequeños tienen otra nueva forma de aprender cosas, de integrar el juego, de alguna manera, con las operaciones matemáticas y con el futuro de la programación, que es algo que ya no es tan futuro, es algo más real, pero que para ellos todavía tardará un tiempo en llegar. Los droides favoritos de la galaxia llegaron a la hora del recreo. ¿Qué droides estaban disponibles? Pues mira, los droides son los droides de Star Wars, que cobran vida con movimientos simples, con bucles, utilizando unos códigos que ya están marcados. No se trata de picar códigos, se trata de coger y poner ahora pasos para adelante. ¿Cuánto tiempo tiene que ir para adelante? 30 segundos. Cuando llega a los 30 segundos, ¿qué hace? Una pausa de un segundo. Y luego que gira 90 grados. Y luego tal, se trata de darle movimientos ya muy integrados en la propia aplicación que tenemos y que utilizábamos en el iPad, para que el droide en este caso se moviera. Era el BB-8, uno de ellos, y el otro era el R2-D2, algo que tú y yo estamos más familiarizados porque es de nuestra época, y el BB-8 es de los nuevos incorporados a Star Wars. La verdad es que es una maravilla lo que puedes llegar a hacer con estos droides que venden Apple, que no son excesivamente caros, y con los que puedes, eso sí, aprender mucho, muchísimo, de programación y sobre todo de espacio y de matemáticas también, que también es muy importante para los más pequeños, sobre todo jugando. Matemáticas jugando, que es una maravilla. Claro que sí. Pero habían más actividades, ¿verdad? Sí, mira, hubo otra actividad también relacionada con el tema de Star Wars, que era crear tu propia película. Se trataba de montar un tráiler con imágenes auténticas de las películas de Star Wars. Les explicaron a los niños cuáles eran las técnicas de la creación de tráilers distintivas de Star Wars en un vídeo exclusivo del director de Los Últimos Jedi, es Rian Johnson. Y a continuación crearon el suyo con títulos, transiciones, efectos de sonido y música oficial de Star Wars, algo francamente interesante y muy divertido. Lo hicieron, desde luego, con el iPad y también con un software que parece inofensivo, parece que no tenga que hacer nada, pero que sirve para hacer spots de televisión, Jaume, que es el eMovie o el iMovie, como queráis llamarle. Un software muy potente, pequeño, sencillo, que es gratis, y como es gratis pensamos que no es capaz de hacer muchas cosas, pero que se integra a la perfección con el iPad, sobre todo con el iPad Pro, con los otros también, y que te permite hacer magníficas películas, te permite hacer de director, o intentarlo por lo menos. Y al ver cómo se lo pasaron los niños y las niñas en estas actividades. Bah, los niños se lo pasaron de muerte. Uh-huh. Los padres también. Yo acabé sentado en el suelo, los otros padres también. Aquello, venga, una pequeña competición sana, venga, sí. Que llego yo primero, ¿qué tal? Y había momentos que pensabas, ¿qué hago yo compitiendo? Pero si se trata de aprender, de un juego, ¿no? Pero fue muy, pero que muy interesante. Eso sí, Apple, como siempre, te da el cursillo, pero hombre, un pequeño detalle no hubiera estado mal para los niños en una actividad así. Al final fue gracias por venir y ya está, que fue también muy gratificante, y los droiders dando vueltas y yo quejándome porque, oye, estas actividades no las podéis hacer justo antes, unas semanas antes de que apareciera o que se hiciera la presentación del iPhone 8 y del iPhone X. Uno tiene el dinero guardado para lo que lo tiene, pero claro, los niños querían, no, quiero el droide y tal, por lo tanto, seguro que se lo pasaron muy bien. Claro que sí. Al ver, mientras los niños y las niñas hacían sus trabajos creativos de Star Wars con los iPads, los padres y las madres, ¿qué hacían? Se integraron. Ellos también participaron. Yo también participé. Era imposible quitar la vista. Imagínate ahí poder hacer algo que nosotros, pues bueno, los que estamos más o menos un poco al día de la tecnología y trabajamos con ordenadores diariamente, pues seguramente no nos parece algo tan excesivamente novedoso, sí algo interesante por la facilidad que te da de programar, pero los padres que seguramente no utilizan mucho los ordenadores, que por sus trabajos no están muy al día de tecnología, era un juego tan interesante o más que para los niños. Por lo tanto, los padres se integraron 100%, participaron, y fue, la verdad, muy gratificante ver cómo por un momento los padres eran más niños que los propios niños. Eso está bien. Albert, ¿recomiendas este tipo de actividades a nuestros oyentes? Sí. Los niños tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender geometría, tienen que aprender lengua, tienen que aprender cualquier cosa, integrando en su vida diaria, en su aprendizaje, las nuevas tecnologías. Los colegios, hay una muestra clarísima y muy gráfica, ¿no? Tú ves un aula de un colegio, ahora habrá algún profesor que se enfadará, ¿no? Pero tú ves algún aula de un colegio del año 1940 y eran niños sentados en sillas. De 1938 y eran niños sentados en sillas. Del 2000 y eran igual. Y ahora siguen siendo lo mismo. En cambio ves un coche del año 1900 y ves un coche de ahora y no tiene nada que ver. Por lo tanto, las escuelas tendrían que perder el miedo e incorporar la tecnología. Los iPads o cualquier otra marca o cualquier otra tablet, incorporar las nuevas tecnologías, porque los niños ya van a arrancar con mucho camino recorrido gracias a la velocidad a la que van los unos y los ceros, a la velocidad a la que van también la fabricación de estos dispositivos, y por lo tanto deberían incorporarlos todos y cada uno de ellos para que los niños aprendan jugando, que a veces es muy sencillo aprender jugando y muy complicado aprender sentado en una silla con un papel en el que tienes que escribir, en el que tienes que imaginarte. Las cosas tienen tres dimensiones, diríamos, y la tecnología está a nuestro favor y te trae muy cerca esas tres dimensiones para que todo sea muy sencillo. A ver, gracias por explicarnos vuestra experiencia en las actividades sobre Star Wars que se realizaron en las Apple Store. Ha sido un placer, Jaume, estar contigo aquí en Territory Mac y compartir con tus oyentes estas experiencias de la hora del recreo. Cuando tú quieras, estaré encantado de contarte más cosas. Un saludo a todos y un abrazo, Jaume. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.